hacer si soy así? Despedazados mis sueños, que día a día intento vivir. Me estás buscando el lado equivocado, equivocado estoy por darte mi corazón. Me estás buscando el lado equivocado, en el error estoy yo por darte mi amor. Valora mis gestos, palabras, besos y abrazos. No tengas miedo que también como amar. Valora mis gestos, palabras, besos y abrazos. No tengas miedo que también sé bien cómo amar. Sé bien cómo amarte. Ayer tu escudo casi no me deja dormir. Ya sabes lo que quiero, está clarísimo lo que quiero de ti. Pero esos rollos de malas pasiones anteriores, que en las noches no quiero sufrir. Me estás buscando el lado equivocado, en el error estoy yo por darte mi corazón, mi amor. Valora mis gestos, palabras, besos y abrazos. No tengas miedo, que sé bien cómo amar, que sé bien cómo amar, que sé bien cómo amar.